Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto para ping-pong, violín, percusión, orquesta, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y dos jugadores de la Selección Nacional de Tenis de Mesa, se presentará el 17 de junio próximo a las 20 horas en la Casa de Música. Esta obra contemporánea fue escrita por el compositor norteamericano Andy Ajico, que es una pieza lúdica que une a la protección del ritmo de la música y el deporte, combinado con una puntuación polirrítmica intrincada para violín y percusión con los dos sonidos al azar, comparable a un partido real de tenis de mesa. Los jugadores de ping-pong realizarán su trabajo en un tiempo determinado, en primer lugar con levas, luego con panderetas y vasos, para finalizar jugando contra un bombo y un conjo. Internacionales. La Paz. El reconocido maestro boliviano Weimar Arancibia conducirá como director invitado a la Orquesta Sinfónica Nacional de su país en un recital que se llevará a cabo hoy en la capital boliviana. La orquesta interpretará la obra italiana Capricho de Tchaikovsky, la Sinfonía 5 de Schubert y el Pájaro de Fuego de Stravinsky. También tocarán piezas académicas del folclore boliviano y latinoamericano. Weimar Arancibia trabajó en la Sinfónica Nacional hace 6 años como director asistente. Posteriormente obtuvo una beca estatal para realizar su maestría y doctorado en dirección orquestal en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Durante su permanencia en el extranjero dirigió conciertos con 4 distintas reconocidas orquestas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.